CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a estar desarrollando algunas de las cosas que dábamos en títulos en el informativo, pero no nos daba el tiempo para compartir con ustedes en grabación. Por ejemplo, lo vinculado a la rendición de cuentas, que comienza a tratarse mañana, jueves, en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda a las 12:30 del mediodía, y que la idea es que sea aprobada el próximo martes en el Pleno de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de las modificaciones que el Senado realizó a la misma, tercera Cámara, la Cámara de Diputados. Para esto, el Frente Amplio está pidiendo que se pueda invitar a gente del Poder Ejecutivo para que explique esas modificaciones. Según nos expresaba Lilian Galán, diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Nos decía Galán, tras el ingreso ayer al Pleno de la Cámara de Diputados de estas modificaciones que el Senado hizo a la rendición de cuentas, que no conformaron las mismas y que están en contra de muchas de esas modificaciones, por ejemplo, la decolonización. Ellos no fueron tan profundos como nosotros hubiéramos querido. En realidad, nosotros no votamos la rendición de cuentas porque sigue siendo una rendición de cuentas de total ajuste. Ajuste estructural y ajuste que lo siguen pagando los trabajadores y las clases menos favorecidas. Nosotros decimos que con esta política de ajuste, el gobierno de coalición generó 100.000 nuevos pobres, entre ellos el 82% son mujeres. Hoy de mañana justo estaba escuchando a algún intendente que decía de extender los jornales solidarios para todo el periodo, y eso es porque el empleo sigue sin despegar. Así que nosotros no estamos de acuerdo para nada con esta rendición de cuenta, no la vamos a votar, aunque nos gustaría que vinieran las autoridades a diputados a explicarnos esos cambios y a explicarnos por qué hubo cambios en las proyecciones, porque también sabemos que hubo cambios en las proyecciones, porque para la rendición de cuentas de diputados tomaron los datos del INE de mayo, y para Senado, cuando vinieron a explicar la rendición de cuentas, tomaron los de julio. Ahora están los de agosto, así que nosotros lo que queremos es que nos vengan a explicar esos cambios de proyecciones. Que no sea un tema de mero trámite, sino que vengan a explicar la situación que se cambió. Somos tercera Cámara, ya lo sabemos, digo, siempre se vota, pero quisiéramos que por lo menos nos explicaran por qué hubo cambios en las proyecciones y cómo se piensa el país para después de esta apertura de fronteras, y por qué se está pidiendo entonces continuar los jornales solidarios. Eso quiere decir que el empleo no ha despegado, que seguimos en una política de ajuste que sigue provocando pobreza y desocupación. En relación al tema de colonización, hubo cambios profundos en el Senado, pero tampoco conformó la bancada del Frente Amplio en la Cámara Alta, supongo que en la Cámara Baja tampoco. No, tampoco. Realmente es el desmantelamiento de colonización. Nosotros seguimos diciendo esto, es el desmantelamiento de colonización, y en realidad no entendemos por qué. Porque simplemente no recortando en vivienda tenía mucho más financiamiento que lo que se recorta en colonización. Así que no es un tema de buscar financiamiento, sino que es un tema ideológico de disputa de la tierra. Muy bien, gracias. Ahí tenían la palabra de Lilian Galán, del Frente Amplio, hablando de la rendición de cuentas, y hablamos también con Sebastián Andújar, vocero del oficialismo del Partido Nacional, sobre este tema. Andújar dijo que van a analizar la propuesta del Frente Amplio de recibir delegaciones, pero que él es de la idea de no hacerlo, porque como tercera Cámara ya es hora de definir, no tanto de consultar. Expresó que, bueno, verán qué es lo que determinan para la jornada de mañana cuando se reúna la comisión, pero nosotros escuchamos también a algún otro legislador que expresaba que, en este caso del oficialismo, tal vez sería bueno que viniera el equipo económico, pero algunos decían, bueno, si traemos el equipo económico, el Frente Amplio va a pedir que vengan otros más. Entonces, desde el oficialismo, reitero, la idea es ya acotar la discusión, a aprobar las modificaciones que el Senado hizo y tratarlas ya en el Pleno de la Cámara el próximo martes. Ellos, a diferencia del Frente Amplio, consideran que las modificaciones en el Senado son buenas. Vamos a escuchar lo que decía entonces el diputado del Partido Nacional por Canelones, Sebastián Andújar. Después de darle ingreso hoy, el jueves comisión y el martes que viene plenario. Uh-huh. Ese va a ser el procedimiento. El Frente Amplio quiere invitar gente, ¿es el proceder normal, invitar delegaciones o la idea ya como tercera cámara habría que ir directamente a la votación? No es el proceder normal, esto para nosotros es una novedad, nos comunicaron el otro día, estamos analizándolo, hoy lo vamos a decidir. En lo particular yo no le encuentro mucho sentido más allá de en qué puedo aportar, porque no vamos a introducir ninguna modificación, simplemente puede ser solo a efectos explicativos. Si es por ahí, tenemos que buscar la solución a ver cómo lo podemos organizar. ¿Vino con más fortaleza del Senado en la organización? Sí, vino mucho más, más pulida, aparte se agregaron varias cosas. Alguna cosita que acá no se había podido cerrar, después se pudo lograr encerrar en el Senado, se pudo pulir. Yo creo que ambas cámaras siempre aportan mucho. No solamente siempre es diputado por ser la primera cámara quien hace más modificaciones o introduce, el Senado también aporta y creo que eso le hace bien a lo que es el proyecto en general. Desde el Frente Amplio, Lilian Galán decía que bueno, de alguna manera se daba en estos cambios la posibilidad de que se siguieran los trabajos, el trabajo solidario, como que no había un cierre de la crisis a nivel económico. Pero eso no lo tenemos que tratar en la ley de rendición de cuentas, eso lo podemos tratar en iniciativas de ley particulares que las hemos tenido y las vamos a seguir teniendo. O sea, no hay nada cerrado acá, o sea, estamos trabajando, todavía no se ha definido qué va a pasar. Sí sabemos que tiene una fecha de vencimiento y se trabaja en la renovación. Y en relación a la colonización, que es tan criticado por parte del Frente Amplio, el acuerdo que se logró en el Senado, ¿qué visión tienen ustedes? El acuerdo fue un acuerdo, donde todas las partes estaban, sumaron, aportaron y lo pudieron cerrar de esa forma. Si colonización y los colonos están de acuerdo con lo que se hizo, yo creo que a veces poco importa el artilugio que se llevó a hacer para lograrlo, siempre y cuando esté dentro de las normas de transparencia que tiene que ser. Todo se ha explicado como ha sido, creo que están todas las partes conformes. Lo importante acá, hay que seguir recalcando, es que estamos con una propuesta de asentamiento, de que tenemos que ir por eso sin desbeneficiar a nadie. Y bueno, se entendió que la colonización se lo estaba desbeneficiando y ahora se solucionó el tema. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de Sebastián Andújar del Partido Nacional sobre Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que se reúne en la jornada de mañana para analizar las modificaciones que el Senado hizo. Y el Pleno de la Cámara de Diputados se estará reuniendo el martes para darle la votación definitiva a esta rendición de cuentas. Hacemos la pausa tras la misma. Otra situación que también planteó diferencias a nivel legislativo tiene que ver con las cifras del Ministerio del Interior, tiene que ver con los dichos del ministro Luis Alberto Heber, que ustedes escuchaban ayer en este mismo informe, hablando que la ley de urgente consideración ha sido beneficiosa para bajar los delitos. El Frente Amplio dice que no, el oficialismo dice que sí. Vamos a escuchar esas voces luego de estos consejos comerciales. Decíamos antes de los consejos comerciales que el tema vinculado a los delitos y la ley de urgente consideración también tuvo repercusión tras la conferencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el Parlamento. Por ejemplo, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dijo que esto desnuda lo que es el relato que el Frente Amplio hace de que en realidad los delitos bajaron por la baja movilidad en relación a la pandemia. Él considera que bajaron por la ley de urgente consideración y por su aplicación, y que lo que dijo Heber así lo demuestra. Escuchamos lo que decía Álvaro Perrone. Para nosotros es una buena noticia, es parte de lo que se propuso en la campaña por los 5 partidos que integramos la coalición de gobierno, y claramente tiene que ver con la ley de urgente consideración, donde ahí varios artículos apuntan directamente a la mejora en la seguridad, y ahí es donde realmente se hace la diferencia en la mejora en la situación de inseguridad que se vivía. Ahora, en el último trimestre hubo un repunte de homicidios, ¿qué le dice eso? Bueno, habría que hablar con el Ministerio a ver ellos a dónde apuntan donde en ese repunte de homicidios, pero lo principal es que la cantidad de delitos bajan en todos los sentidos, y bueno, nosotros eso se lo atribuimos principalmente a la Ley de Urgente Consideración, a la LUC. ¿Hay un respaldo al actual ministro? Sí, por supuesto, nosotros respaldamos a este ministro y a todos los ministros como parte del gobierno y parte del oficialismo. Hay un razonamiento en todo este tiempo de números que se muestran para tirar abajo aquello de la premisa del Frente Amplio respecto a que esto se trataba solo de una baja en la movilidad. Sí, eso ha sido parte del relato. Nosotros estamos convencidos que el trabajo en cuanto que va llevando el Ministerio del Interior adelante, mucho tiene que ver, como decía recién, con la LUC. Y bueno, esa es la principal defensa que también nosotros estamos haciendo en esta campaña que se nos viene para el referéndum. Ahí tenían la palabra entonces del diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Fuimos a buscar también la voz de Frente Amplio en relación a esto, que es Charles Carrera. Charles Carrera, senador del Frente Amplio, ex director general del Ministerio del Interior, dijo que para él los datos aportados por el ministro Luis Alberto Heber en conferencia no muestran una caída del delito en el trimestre julio, agosto, septiembre. Dijo además que el trimestre que viene, octubre, noviembre y diciembre, es complejo para el tema criminología, pero sobre todo expresó que no tiene que ver con la ley de urgente consideración, ni siquiera el pedido de cédula de identidad, sí tal vez la mayor discrecionalidad, pero no el pedido de cédula de identidad vinculado a la ley de urgente consideración en el combate, por ejemplo, al narcotráfico, como lo había manejado el propio Heber. Vamos a escuchar lo que decía el senador Charles Carrera. En primer lugar, nosotros lo que vemos es con preocupación que a partir de la forma que el ministro del Interior presentó los datos no permite visualizar el incremento de la violencia que ha existido en nuestro país en el último trimestre a partir de que se comenzaron a levantar las restricciones a la movilidad. Nosotros a partir del mediados de julio, comienza la vuelta presencial de clases, a partir de agosto y septiembre podemos decir que tenemos una normalidad en ese sentido, pero esa forma de presentar no permite analizar el incremento de la violencia en nuestro país. Nosotros, desde un trabajo que hacemos, que es el de acceder a fuentes abiertas de información, una consultoría de medios que tenemos contratadas, que fue lo que denunciamos la semana pasada en la discusión de la rendición de cuentas, nosotros podemos afirmar que en el último trimestre existió un aumento de los delitos de homicidio en nuestro país, si comparamos julio-agosto-septiembre 21 con julio-agosto-septiembre del 20. Y esa conclusión ayer el ministro lo presentó. Es decir, el ministro ayer reafirmó que existió un incremento en la violencia en lo que refiere a los homicidios y en lo que refiere a las denuncias de violencia de género. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Tenemos que conocer la realidad para a partir de allí desarrollar políticas públicas que atiendan esa problemática. Y algo más que les quiero señalar, porque siempre que tratamos de estos temas que nos preocupan muchísimo, es que los temas de seguridad pública, en visión del Frente Amplio, deben ser políticas de Estado. Pero además, no solamente eso, sino que deben estar priorizados y tener un presupuesto adecuado, que con este gobierno el Ministerio del Interior no tiene un presupuesto adecuado y además los funcionarios policiales no han tenido un aumento salarial correspondiente con las exigencias, lo que les estamos pidiendo. Es decir, nosotros les estamos pidiendo y no le estamos haciendo un reconocimiento salarial como sí se hizo en el pasado. El ministro decía ayer que la LUC colabora mucho con la baja de la delincuencia y con el respaldo que tiene la policía. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros no compartimos esas afirmaciones. El delito comienza a bajar en Uruguay a partir de la pandemia, es decir, antes que se comience a aplicar la LUC. Y lo que tenemos que señalar es que, lamentablemente, se han dicho muchas falsedades en torno a este tema. Por ejemplo, cuando se afirma que a partir de la LUC únicamente se puede pedir la cédula de identidad, eso no es cierto. Desde el año 1978 en nuestro país se autoriza a que la policía, a que cualquier autoridad pública le solicite el documento de identidad a cualquier ciudadano. Es decir, lo que permite la LUC es mayor discrecionalidad. Pero antes existían normas objetivas, pero más, como les digo, es decir, desde 1978 ahí existen leyes en nuestro país que ya autorizaban el solicitar el documento de identidad, y esa persona, cuando es requerida por una autoridad pública, tiene la obligación de presentarlo. Él apoyaba esa discrecionalidad diciendo que, pidiendo la cédula como se está pidiendo ahora, se han atacado temas como el narcotráfico. ¿Es una herramienta viable? Nosotros creemos que todos los operativos policiales siempre permiten, que sean dispuestos, siempre permiten luchar contra el delito. El tema es que acá se quiere decir como que a partir de la LUC se inició algo, y la verdad acá es que nosotros sufrimos una pandemia, bajó la movilidad, no ingresaron al país 4 millones de personas, y eso tiene un impacto. Y lo que decimos nosotros, y lo vuelvo a afirmar, es que en el último trimestre el delito de homicidio, la violencia, creció en nuestro país. En el último trimestre la violencia de género creció en nuestro país, y eso es lo que nos tiene que preocupar. Se comienzan a levantar las restricciones y el delito comienza a subir, y lo que necesitamos nosotros son políticas públicas para enfrentar esta problemática. ¿El trimestre de octubre, noviembre y diciembre es un trimestre complicado para la parte de criminología? Nosotros ahora es un trimestre que es complicado, el último trimestre que vamos a ingresar, pero además se comienzan a levantar las restricciones, se comienza a abrir el país, se levantan las restricciones de la frontera, bueno, y eso hay que ir analizando, pero como decimos, son necesarias políticas públicas para enfrentar este problema, que es un problema que causa mucho dolor en la sociedad. Ahí tenía el senador Charles Carrera hablando del tema de las cifras del Ministerio del Interior en relación al tema delictivo. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió al presidente de ACE, Leonardo Cipriani, en la jornada de ayer durante varias horas. Allí Cipriani defendió lo que es el presupuesto de ACE, vinculado a la rendición de cuentas, vinculado a la actividad en obras que esa Administración de Salud Pública va a llevar adelante, ante las críticas de la oposición. Por otro lado, confirmó que hay una investigación por posible conjunción de interés público y privado en el Hospital de Salto en contratación de servicios de emergencia móvil. Estar de los dos lados del mostrador. Lo decíamos hoy, esto además, durante la Administración Frente Amplista, vinculada a ACE, se realizó la legislatura pasada una investigadora pedida por el ex diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular, donde el tema justamente de la contratación de las emergencias móviles por parte de ex directores de hospitales, y en donde trabajaban de un lado y contrataban del otro, fue parte de lo que terminó en la justicia. Bueno, ahora nuevamente aparece una denuncia en este caso y hay una investigación en torno a esta situación. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani. Nos enteramos de esa situación, obviamente hasta estando acá adentro ya fuimos haciendo las averiguaciones, tenemos un caso, sí, que puede haber un funcionario que, por lo que tenemos entendido, en una primera vista que hoy nos enteramos, tiene parte minoritaria en una unidad, en una empresa de emergencias móviles. Esto para nosotros es, comenzamos una investigación ahora administrativa, de hecho, digo, ya la vamos a determinar el día de mañana, para estudiar bien la situación. Sí remarcar que ahora nos decían que este médico, este profesional, no es quien realiza, quien da la autorización del traslado. O sea que, sino que es la dirección del hospital, o que por ese lugar no se vendría violando el artículo 46 del TOCAF, que es cuando hay conjunción público-privada. O sea que por ahí, pero nosotros la manera más transparente para toda la población, porque nosotros manejamos la plata a la gente, y para nosotros y para el propio funcionario, si en realidad está haciendo bien las cosas, es hacer esta investigación. ¿Es difícil controlar ese tipo de vínculos entre las empresas privadas y los hospitales? Nosotros tenemos que pensar que casi todos los médicos, casi todos los funcionarios que tienen ese también trabajan en el medio privado, ¿verdad? Y o sea que es muy difícil siempre y se controla. Tenemos sumo cuidado, nosotros tenemos procedimientos muy claros y la gerencia administrativa siempre está arriba de los mismos por los temas de conjunción de qué es lo que siempre tenemos que cuidar que no existe. Que hasta el momento no hay nada que uno ve que rompe los ojos. Ante la menor duda lo investigamos, que es la transparencia que consideramos que la población necesita. ACE tiene un muy buen presupuesto, tenemos 43.700 millones, o sea que nosotros no tenemos problema con eso, estamos gestionándola, aumentando servicios, O sea que, y que eso repercute gastar menos hacia afuera y seguir invirtiendo, ¿no?, en la propia institución. O sea que transmitirle a la población esa tranquilidad. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, desarrollando el sistema de atención domiciliaria que estaba en el presupuesto. Estamos manejando el presupuesto, no se precisa un presupuesto nuevo. El aumento de las camas de STI, teníamos una parte presupuestada y ahora estamos atrayendo con la rendición de cuentas. El tema de los medicamentos, tenemos la plata. Tenemos muy buena plata para las inversiones. Todos los proyectos de inversión siguen todos funcionando tal cual como los pusimos: el Hospital del Cerro, el Hospital Pasteur para poder atender a los pacientes psiquiátricos, para hacer las 70 salas. Nosotros seguimos con toda la misma serie de proyectos como se presentó. Ahí tenían la palabra entonces de Leonardo Cipriani. Nos vamos a la pausa, la última, volvemos. Día Internacional de la Democracia. En el Parlamento Nacional se hizo la presentación de un sello por parte de la Dirección Nacional de Correos, en conmemoración y sobre todo apostando a más jóvenes en el Parlamento, que es la premisa en relación justamente a esta actividad realizada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Julio Silveira, presidente interino del Correo, aprovechó para dialogar sobre la modernización del mismo y la intención de hacerlo cada vez más viable como el servicio postal de todos los uruguayos y no necesitar de salvatajes económicos a cada rato. Es el mismo correo de la diligencia, del tren a vapor, que ha evolucionado hasta convertirse hoy en una empresa moderna, una gran empresa de todos los uruguayos, la empresa postal de los uruguayos, que transitan por los caminos de la modernidad, del e-commerce, de la logística en el mundo postal propiamente dicho, y que ha ido a lo largo de todo ese tiempo, de toda esa historia, dejando por el camino elementos que en su momento componen la vida de la empresa y su desempeño. Y bueno, y hoy, en ese correo que estamos moderno, que estamos modernizando, que queremos que sea el brazo logístico del Estado uruguayo, ese correo que intentamos y procuramos por todos los medios que deje de ser una empresa a la que el Estado asista en una forma demasiado onerosa, para convertirse en una empresa a la que el Estado le dé el trabajo que necesita para, a su vez, generar los ingresos que le permitan sobrevivir, ha mantenido entre sus elementos uno que también ha tenido su variación a lo largo del tiempo, pero que se mantiene como un elemento distintivo de lo que es la vida de los correos, que es la estampilla. Ahí tenían la palabra de Julio Silveira, presidente interino del Correo. Lo veo a Isasmendi y veo que quedó con muchas ganas de seguir escuchando sobre todo la historia de la estampilla. Ayer de noche la compartíamos, hoy no tenemos tanto tiempo, Isasmendi, como para poder repetirla. Vamos con otra información, en este caso vinculada en lo que tiene que ver al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien habló sobre la situación de Casa de Galicia. Dijo que demuestra que tengan que pedir dinero o fideicomisos a cada rato, de que la administración no ha sido buena, que es la prioridad para ellos la atención de los usuarios de Casa de Galicia y, en segundo término, la conservación de fuentes laborales. Están trabajando para eso, dijo el ministro, lo escuchamos. La intención de asegurar es que vamos a asegurar y a preservar la continuidad asistencial de los socios que están en el centro. Acá no es un problema de juntas directivas, sino de los socios que se asisten en esta institución y que son nuestro centro y nuestra eje de preocupación. Y en segundo término, de preservar las fuentes laborales. Pero, ya que estamos, evidentemente que pedir un concordato no es más que admitir las dificultades que enfrenta la institución con el gerenciamiento y con la dirección que tiene. Hace menos de 18 meses se le otorgaron un fideicomiso, concesión de cuotas FONASA, por 20 millones de dólares. A 18 meses y un poquito antes, piden 12 millones de dólares más, sabiendo que en el 2022 están comprometidos el 100% de los fondos FONASA, sabiendo que es una institución que cuadriplica la media en el endeudamiento del sector. Entonces, uno no quiere entrar en detalles. Lo que sí le podemos decir es que estamos muy... Por suerte no quiere entrar en detalles. La situación es bastante compleja, como la pinta el ministro, ¿no? Pidieron un fideicomiso de 20 millones de dólares, se les dio hace 18 meses, se les agotó esos recursos. Ahora piden 12 millones de dólares más cuando saben que ya, por el fideicomiso anterior, los ingresos del fondo FONASA, justamente, están comprometidos los del año que viene a partir de ese fideicomiso. Y dice que tiene un poder de endeudamiento 4 veces más grande que el resto de las mutualistas. Es una situación compleja. Ciertos en cuidar la salud de los socios de Casa de Galicia, la integridad de la institución y las fuentes laborales. Y que el asesoramiento que hemos tenido está basado en la asesoría económica de Economía de la Salud, de la JUNASA, del Ministerio de Salud Pública, y la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, en los cuales basamos nuestras recomendaciones. Es un tema que venimos analizando de un tiempo a esta parte en conjunto con Presidencia. Es decir, que está todo el Ejecutivo en conocimiento de esta situación y de las posibles vías de acción. La segunda consulta, discúlpeme. En los últimos días ha aumentado la cantidad de casos de COVID-19. Hay algunos infectólogos que señalan justamente que esto es respecto a la variante Delta. Teniendo en cuenta que se vienen los días de verano, la apertura de fronteras y este aumento de casos, ¿cómo lo viene evaluando el Ministerio de Salud Pública? Y si es necesario dar marcha atrás en alguna de las medidas que se han adoptado. Mire. Nuevamente, digamos, estamos tratando de pensar en la salud post-COVID e intra-COVID. Y tenemos que pasar a pensar de una manera diferente. Nosotros, te recuerdo, pasamos momentos difíciles en la pandemia, pero actualmente tenemos una muerte de 0,80 por COVID por día, siendo que hay en torno de 95 fallecimientos por día. Entonces yo creo que ese es el número fuerte. Por otro lado, la ocupación de camas de CTI está en torno del 1,5-1,6% de la capacidad instalada, sabiendo que además tenemos reservas y sabiendo que además hemos desmontado algunos CTI en virtud de temas funcionales. Es decir, que estamos bien desde el punto de vista de la cobertura de camas de CTI, de camas de cuidado moderado. Tenemos menos de 100 personas internadas en todo el país, de las cuales entre 13 y 15 están en CTI. Pero de alguna manera ir caminando hacia una situación de convivencia con el virus, porque esto no va a cambiar de un día para el otro, en virtud que, si bien que la situación uruguaya es relativamente buena en este momento, con un 78% con primera dosis, con un 74% con dos dosis, y con un 32% con dosis de refuerzo, que esto sí, les quiero hacer hincapié nuevamente a que aquellas personas que recibieron dos vacunas de Sinovac puedan recibir el booster o refuerzo de tercera dosis con la vacuna de Pfizer. Ahí tenían la palabra entonces del Ministro de Salud Pública, también hablando de esta situación endémica ahora vinculada al COVID-19. José Olivera, representante de FENAPES, fue el vocero ayer del lanzamiento de la campaña del sí en lo que tiene que ver a la derogación de artículos de la ley urgente de consideración vinculado justamente a 135 artículos, y por otro lado habló sobre el paro de 24 horas que van a tener el próximo 28. Le respondió al ministro, que ustedes ya lo escucharon hoy en el informativo de la mañana, el ministro de Educación respecto a que criticó, dijo que FENAP es más que la solución a ese problema, y también confirmaba que el Secretariado Ejecutivo está siguiendo el tema del puerto, más allá de lo que comentábamos también hoy en el informativo de la mañana, de que por ahora las medidas se determinaron no realizarlas, a fin de intentar sentar nuevamente a la empresa para firmar el acuerdo que hasta ahora no ha querido firmar. Vamos a escuchar lo que decía José Oliver. Creo que el ministro de Educación está despeinado a pesar de que no tiene pelo. Hace mucho rato que el ministro de Educación no sabe cómo defender los intereses corporativos privados, particularmente del capital privado, del cual es un funcionario. Entonces, yo creo que hay comentarios que vienen desde algunos actores del gobierno que no contribuyen en nada a generar las condiciones de un diálogo que permita encontrar soluciones a los problemas que hoy tiene la educación. El ministro tendría que hacerse cargo de los 56 millones de recortes en el ANEP, por ejemplo, que tuvimos este año. El ministro tendría que hacerse cargo porque hay limitaciones en la alimentación escolar. El ministro tendría que hacerse cargo porque hay hoy mayor cantidad de estudiantes por grupos y hay docentes sin trabajo. Esas son las cosas que el ministro tendría que responder, aunque obviamente no debiera intervenir directamente porque estamos hablando en este caso de la ANEP, que es un ente autónomo, en donde el ministro no debería tener injerencia más allá de su pretensión de ser el que maneja la perilla del mercado educativo, que es para esto que, entre otras cosas, en la LUC se introdujeron los cambios en el gobierno de la educación. ¿Y cómo maneja el relacionamiento con la sociedad? Porque gran parte de la ciudadanía se queja de los paros en la educación. Gran parte de la ciudadanía está evidenciando los recortes presupuestales en la vida de la sociedad uruguaya. Mire, cuando la ciudadanía va a un centro educativo y los directores le dicen que no le pueden dar de comer porque la administración no previó las partidas de alimentación para las experiencias de tiempo completo, o cuando la ciudadanía va a una policlínica y se encuentra con que no tiene remedio, esa es la mejor forma de vincularse con la gente y la realidad cotidiana que la circunda. Para el PCNT, ¿cómo es el análisis que hacen del tema portuario, que ahora de vuelta se complica? Bueno, este es un tema que va a ingresar sin lugar a dudas a tratamiento del Secretariado Ejecutivo. Nosotros teníamos la perspectiva y la expectativa de que se había llegado acercado a un acuerdo. Lamentablemente esto no fue así. Estamos aguardando incluso algunas resoluciones del propio Supra que en el marco de la reunión secretariado se va a analizar. ¿Podría haber medidas a nivel nacional más allá del Supra eventualmente? No queremos aventurar desde principio ningún elemento que pueda ir en esa dirección. Sí, está claro que es un tema que preocupa y ocupa el movimiento sindical. Esperemos que lo que determina hoy el secretariado, a la luz de que se ha pedido por parte del Ministerio de Trabajo al propio PIT-CNT de que por ahora no recomiende medidas de lucha en torno al tema del puerto en la búsqueda de una negociación, que veremos cómo se da. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.